A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados auditores. Continuamos con la narrativa en la obra musical de Astor Piazzolla a 25 años de su muerte. Se van los años 60. Han sido años de intenso trabajo con su quinteto, recitales en diferentes lugares. Se ha fascinado con las maravillosas voces de los mejores boleristas que haya tenido Argentina, Roberto Llanes y Daniel Rigolobos. Graba tangos con ambos. Otro tanto lo hará con Egle Martín, la actriz, coreógrafa y cantante argentina. Siempre estando cerca de los grandes escritores, se reúne con el escritor Ernesto Sábato. Graba con él Introducción sobre héroes y tumbas, la novela cumbre del escritor, donde Sábato pone su voz en la introducción del capítulo 3, Informe sobre ciegos. ¡Oh, dioses de la noche! ¡Oh, dioses de las tinieblas! Etcétera, etcétera. Ya apunta a obras mayores, de mayor vuelo, con su concierto para quinteto. Entramos así a los años 70. Su nombre ya está girando universalmente. Desde Alemania, la televisión de dicho país le encarga un oratorio, El Pueblo Joven, grabación no comercial inédita. En 1971 se reúne con los mejores bandoneonistas de Argentina del momento: Antonio Ríos, Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos, para que haciendo un cuarteto de bandoneones graben este tango de Enrique Delfino, Recuerdos de Bohemia. Thank you. Hay en la mente de Piazzolla un cúmulo de inspiraciones que vienen de todas partes. Admira la música de Stravinsky, de Béla Bartók, de Bill Evans. El jazz y la música erudita pueblan su mente. Quiere meterlo todo en su tango. Hace contratos con sellos discográficos, Universal, que se lleva las mejores partes de aquel contrato. Para 1972 disuelve el quinteto y forma el conjunto 9, el Noneto, con una mirada más camarística, tomando estructuras de la música clásica como la fuga. Una de sus creaciones con este conjunto, este trabajo en este sentido, Fuga 9. El Noneto se conformó con los siguientes músicos: Astor Piazzolla, bandoneón, dirección y arreglos; violines, Antonio Agri; Hugo Baralis; viola, Néstor Panix; cello, José Bragato; piano, Osvaldo Tarantino; guitarra, Oscar López Ruiz; percusión, José Correale; contrabajo, Quicho Díaz. Ahora, otra de las obras de este periodo del conjunto 9, este tango en juego de compás en 3x4. Thank you.

está lloviendo en Buenos Aires, llueve, y en los que vuelven a sus casas pienso, y en la función de los teatritos pobres, y en los fruteros que a la rubia besan, pensando en quienes ni paraguas tienen, siento que el mío para arriba tira. No ha sido el viento, si no hay viento, digo, cuando de pronto mi paraguas vuela. No ha sido el viento, si no hay viento, digo, cuando de pronto mi paraguas vuela, vuela. Y cruza lluvias de hace mucho tiempo, la que al final mojó tu cara triste, la que alegró el primer abrazo nuestro, la que llovió sin conocernos antes. Y desandamos tanta lluvia, tantas, que el agua está recién nacida. Vamos, que está lloviendo para arriba, llueve, y con los dos nuestro paraguas sube. Que está lloviendo para arriba, llueve, y con los dos nuestro paraguas sube. Altura va, querido mío, camino de un desaforado cielo, donde la lluvia sus orillas tiene, y está el principio de los días claros. Tan alta el agua nos disuelve juntos, solo uno para siempre, siempre en uno solo, solo, solo pienso. Y solo uno para siempre, siempre en uno solo, solo, solo pienso. Frutero, y en fin, lloviendo en Buenos Aires, sigue. Yo no he traído ni paraguas, llueve. Y en fin, lloviendo en Buenos Aires, sigue. Yo no he traído ni paraguas, llueve. Volvemos con el Noneto del año 1972, otra obra, creación de Astor Piazzolla para este conjunto 9, una mirada a la ciudad de Buenos Aires, su dinámica de aquellos años del 72, un título con una contracción del nombre de la ciudad, Baires 72. Thank you.